Muy buenos días. Muy buenos días. Algunos comentarios y noticias que comentar. Antes de empezar, vamos a entrevistar, lo anuncio desde ahora, a don Fernán Altuve, analista internacional, sobre un tema muy importante, porque el Perú no debería ir a La Haya a ventilar su problema fronterizo. Chile dice supuesto problema fronterizo marítimo. ¿Por qué no debería ir a La Haya el Perú? Muy bien. El asesinato en Satipo es materia de comentario de muchos blogs y también materia de un comunicado del despacho de la congresista Marta Acosta Zárate. Resulta que el señor ministro del Interior dijo que un grupo de vándalos quiso asaltar una ferretería en Satipo y que el dueño de la ferretería disparó. Disparó para evitar el saqueo. Y muy bien, que ese disparo, entre esos disparos, uno de ellos dio fatalmente en el pecho del agricultor satipeño Warling Guamaní. Bueno, era mentira. No había tal saqueo, no ha habido tal intento de saqueo, no hubo ni siquiera un indicio de que pudiera tratarse de una turba saqueadora. Era un desfile frente a la ferretería de este señor, que además es militante aprista y se llama Óscar Vázquez, que tiene una ferretería donde vende precisamente escopetas para los cazadores de la zona. Vázquez, dice el comunicado, sin pensarlo, hizo múltiples disparos y 9 pobladores cayeron al suelo. Arlín Guamaní fue el que llevó la peor parte, porque al final la herida le causó la muerte. Este señor debería estar preso, pero parece que no está preso. No queremos creer que la militancia prista del señor Guamaní lo exonere de una investigación judicial y de un castigo correspondiente en el caso de que este sea dable según el Código Penal. El día 18 de julio, es decir, el día de ayer, a las 10 de la mañana, la Sala Penal de Lima dictó sentencia por fin en contra del capitán de la PNP, Flavio Vázquez Burga, condenándolo a 8 años de pena privativa de la libertad por el asesinato de un ciudadano a quien él pateó y masacró, llamado Ricardo Huaringa Félix. Esto sucedió en el año 2006. El capitán Vázquez Burga será remitido a un establecimiento penal de la capital. Lo informa la Comisión de Derechos Humanos. Un caso menos de impunidad siempre será bienvenido. Según Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria, el Congreso va a aprobar el día de mañana, el Congreso a través de su comisión permanente, una ley de agrobanco, considerando a tal como banco de primer piso, es decir, banco susceptible de dar préstamos directos. Según la Confederación Nacional Agraria, el gobierno ha cedido a los justos reclamos de los gremios agrarios y aprobará un proyecto que no tiene el visto bueno del ministro Carranza, pero sí el contento de las pequeñas empresas agrícolas. Alguien me manda una nota que dice así: fíjese el abuso de esta aerolínea chilena llamada LAN. Insta a emitir los boletos 3 horas después de haber reservado. Quiere decir que ya no se puede reservar con tiempo los boletos domésticos. Especialmente grave para las reservas de turistas del exterior que reservan y luego pagan, como es costumbre. Los boletos no son reembolsables ni endosables. El resto de líneas, en cambio, tiene un time limit, un tiempo límite de algunos días, un tiempo de reserva de algunos días, y los sistemas de reserva garantizan la tarifa por lo menos 24 horas. Con LAN nada de esto vale. Bueno, es el hecho de haberle dado a LAN un papel tan predominante en el mercado, y es el hecho de que la ministra de Transportes, como he dicho aquí amablemente, lo único que le falta a la ministra de Transportes es un photocheck de LAN Perú, o sea, LAN Chile, porque LAN Perú, como ustedes saben, es el alias doméstico de LAN Chile. Mientras la gente protesta, el gobierno actúa, los diálogos se suscitan, las negociaciones a veces dramáticas se prolongan hasta la madrugada, el muertito, alcalde Luis Castañeda, ha inaugurado el gran campeonato de fulbito Copa Integración Corporativa 2007 en una vistosa ceremonia donde desfilaron, según su propio comunicado de prensa, 32 equipos de la Corporación Municipal de Lima. Muy bien, el muertito da señales de vida a través del deporte, siempre sesgado, siempre por el costado, siempre pasando de puntillas por los problemas. El muertito inaugura campeonatos de fútbol financiados por él mismo y, por supuesto, donde el equipo del SAT, el sistema este terrible que tiene para recaudar impuestos compulsivos, será seguramente el ganador. Es el que mejor come, evidentemente. Don Ricardo Delgado Ochoa, excombatiente del 41, creo que es uno de los tres sobrevivientes que quedan de aquella llamada gesta del 41. Don Ricardo Delgado Ochoa me manda una carta en donde me dice, a su enésima edad, que el Estado todavía le debe 31.085 nuevos soles, porque nunca se pusieron al día con el pago de sus pensiones de excombatiente glorioso del 41. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Le han amortizado en el año 2000, por el gobierno de Toledo, unos 6.000 soles, ¿no? La deuda ascendía a 41, después le pagaron otros 2.500 nuevos soles ya con este gobierno, y ahora le deben 31.085. A un hombre que, evidentemente, por ciclo biológico inexorable, se va a morir mañana o pasado mañana o dentro de un año, y a este hombre se le niega 31.085 soles que se le debe. No es que le esté pidiendo una propina geriátrica, no, se le debe como pensión. APRODE rechaza el recurso a la violencia y la arbitrariedad frente a las demandas sociales y le exige al gobierno más diálogo y menos palo. Johnny Lescano opina que los gobiernos de Toledo y García no supieron defender el pisco, y efectivamente ahora hay un problema grande porque el TLC con Estados Unidos consagra una marca denominada Pisco Perú en vez de pisco puro, es decir, pisco sin predicado, pisco sin adjetivo, pisco sin topónimo, pisco, que es lo que producimos. El TLC exige ahora al Perú que se reconozca internacionalmente un producto denominado Pisco Perú, como un derivado del pisco y no como un producto de bandera. Porque Chile, como ustedes saben, patentó el pisco y se acabó. Ya, listo. Sin embargo, nosotros, en el TLC mismo, reconocemos, como dice Johnny Lescano, el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey como denominaciones de origen del whisky norteamericano, que, como ustedes saben, es como, en el peor de los casos, un poquito irlandés, o en el peor de los casos, relativamente inglés o británico, etcétera. Pero, sin embargo, nosotros reconocemos el bourbon whisky y el Tennessee whisky. Ellos no reconocen el pisco, Chile lo tiene comprado. Curioso, el editorial del Diario de la República el día de ayer, refiriéndose a la huelga, ha durado demasiado. Podría haber sido suscrito perfectamente por un diario de centro-derecha. En fin, son los matices que hacen rico el Diario de la República, que lo hacen matizado, divertido y a veces ininteligible desde el punto de vista, digamos, político. Pero en fin, en Estados Unidos han denunciado ya a Telmo Hurtado por la masacre de Acomarca, producida, como ustedes saben, durante el reinado de Alan García I, es decir, el primer gobierno del doctor García 85-90. La Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchikpak informó que el Centro de Justicia y Responsabilidad de los Estados Unidos ha interpuesto dos demandas en la vía civil por la masacre de Acomarca contra los exoficiales Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, radicados en los Estados Unidos. Los docentes del SUTE Lima han acordado suspender la huelga. Esta fue la noticia que circuló anoche. Sin embargo, el secretario general del SUTE nos aclaró que la huelga continúa y que lo que dijo Lucio Castro, el secretario general de Sutelima, fue ávidamente tergiversado por una radio y luego por una televisora y luego ya en eco más o menos unánime por el resto de la prensa. El titular de un despacho largo de ALAI, América Latina en Movimiento, una agencia nueva de noticias, dice: Perú, aniversario sangriento, Alan García cumple un año de gobierno con los militares en las calles. El primer párrafo, nada más. A punto de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Alan García sacó a los militares a la calle a reprimir las protestas de los maestros, al tiempo que la justicia inicia un proceso penal contra los líderes sindicales a los que acusa de promover desórdenes e incitar a la violencia. El sueño socialdemócrata de Alan García no logró arrancar siquiera mientras el país se desbarranca en una nueva ola de represión y violencia. Quizá un poco apocalíptico el tono, pero así nos ven, así nos miran. Desde afuera, le duela a quien le duela. Muy bien, en el útero de Marita, que es un Procas blog, Procas por el nombre, quiero decir, estoy bromeando, desde luego, es mucho más ginecológico que Procas en todo caso. Útero de Marita, aparece una noticia de lo más interesante. El presidente Alan García anunció el inicio del programa Mi Taxi. Muy bien, quiere renovar la flota de vehículos. Debería simplemente, como dice Útero de Marita, debería racionalizar el transporte público, porque traer 2.500 nuevos taxis es añadir caos a la anarquía y producir más monóxido de carbono que nunca. O sea, no se requiere más autos, se requiere una reorganización por completo del tráfico y, por supuesto, una sistematización del taxismo, que ahora lo ejerce piratescamente cualquiera. El asunto es que la empresa privada que traería los autos es una representante local de la marca Chevrolet y se llama Autofondo SAC. Bueno, el gerente general del programa Mi Taxi del doctor García es el señor Álvaro Chirinos, y Álvaro Chirinos es también director de Autofondo SAC, la empresa que le vendería los taxis Chevrolet al gobierno del doctor García y al municipio del Muertito, que está vivito, como ustedes se imaginarán. El Muertito, el señor alcalde, ¿no? O sea, Álvaro Chirinos es director de Autofondo SAC. Álvaro Chirinos es director del programa Mi Taxi. Álvaro Chirinos le vende a Álvaro Chirinos. Y esto huele, como dice Útero de Marita, esto huele a patrulleros. Esto huele a patrulleros, ¿no será que traerán patrulleros? Mamma mía, Aldo Estrada, y aquí estoy terminando ya, Aldo Estrada dice que la UPP no recibe prebendas para apoyar a González Posada. Legislador y presidente de Unión Popular por el Perú, Aldo Estrada, negó ayer que su agrupación política reciba alguna prebenda por otorgar un eventual apoyo a la candidatura de Luis González Posada. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con que, dado el carisma, dada la bondad y dado eventualmente el cociente intelectual de don Aldo Estrada, es evidente que el APRA no le va a dar nada, ni prebenda, ni gracias, ni saludo. El apoyo de Aldo Estrada es el apoyo de un hombre desesperado por estar en la directiva del Congreso y, por supuesto, es gratuito. Nadie puede decir que el doctor Estrada es un hombre interesado. Por supuesto que no. Su bancada, al final, se entrega al oficialismo por nada, sin pensar que la oposición podría perfectamente presentar una candidatura alternativa, por lo menos como protocolo, como gesto de decencia, como, digamos, rito democrático, ¿no? No, ni eso quiere. Lostrada quiere de frente González Posada, de una vez a la cabeza de sus propios actos, como diría Vallejo. El fondo de estabilización con el que se está subvencionando la gasolina de 84 octanos y otros hidrocarburos solo tiene para un mes de duración. Un mes o máximo dos meses. ¿Quién lo dice? No lo dice César Hildebrand, lo dice el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, porque son 100 millones de soles los del fondo de estabilización. Mientras no se incremente, esto va a ser muy breve. y dentro de un mes o dos meses, dependiendo de la intensidad del subsidio, esto se va a acabar, y cuando se acabe van a regresar las protestas. Así que están más o menos las cosas cantadas. Un glaciar en el Perú, caramba, esto sí que es una nota terrible. En el Quelcaya, el glaciar tropical más grande del mundo, ubicado en el Perú, presenta un retroceso de 60 metros anuales, lo que implica su mayor disminución en 5.000 años. La afirmación la han hecho científicos de la Universidad de Ohio, que culpan del deshielo al calentamiento global. Esto lo ha dirigido, este estudio está dirigido por el geólogo especializado en glaciares Lonnie Thompson, que estudia el fenómeno de los glaciares en el Perú desde el año 1974. O sea que en un lapso brevísimo se ha operado un deshielo que habría significado 5.000 años en la época en que el hombre no depredaba el planeta. Guido Lombardi también está resignado a que Unidad Nacional apoye al partido aprista. Ya es claro entonces que el APRA se hace otra vez con el Congreso, y que el Congreso en todo caso es una suerte de anexo filial de la casa matriz de Palacio de Gobierno. El Consejo Regional de Puno acuerda denunciar penalmente a Hernán Fuentes. Esto es grave. El Consejo Regional de Puno ha acordado denunciar penalmente a Hernán Fuentes por aceptar la alternativa bolivariana como una posibilidad de intromisión venezolana en los asuntos peruanos. Es curioso, ¿no? Es curioso el patriotismo de esta gente. Resulta que una de las personas que más denuncia la injerencia de Alba y de Chávez en la política peruana, siempre tan autónoma, que lo diga el TLC, es el embajador norteamericano. Él es el que todos los días nos recuerda: cuidado con Alba, cuidado con Chávez, tengan mucho cuidado con Chávez, dice el señor que se va, ¿no? El señor Curtis Strubel siempre está diciendo: cuidado con Alba. Lo que nos quiere decir es: oigan, los únicos autorizados aquí a convertirlos en colonia, virreinato, subsede y cosas por el estilo somos nosotros. Nosotros que invadimos Panamá, secuestramos a Noriega, que era nuestro socio, pero se portó mal al final. No, nosotros que cuando queremos podemos matar a un país desde el aire. Nosotros sí, ¿ah? Pero Alba, ni hablar. Ya se sabe, por otra parte, que Alba es una alternativa bolivariana dedicada a operar ojos en el Perú. Caridad oftalmológica, que le dicen, médicos cubanos que operan cataratas y que han obligado al sistema de salud del Perú también, por imitación y por competencia, gracias, a operar cataratas. Ayer se recordaron los 15 años del secuestro y asesinato de los estudiantes y del profesor de la Cantuta. Se recordó con un homenaje de los propios deudos. Crimen que no se borrará y que Fujimori no podrá eludir por más años que pasen, dado el carácter imprescriptible de este tipo de crímenes. Bueno, la ministra Arauz con gran alegría anuncia que las negociaciones con Canadá para su TLC respectivo ya están comenzando vivamente. Deberían firmar un TLC con los maestros, un TLC con los médicos que se van a la huelga, un TLC con Puno, por ejemplo. Podrían firmar un TLC con la República de Puno, con el Estado Confederado de Arequipa, también otro TLC, ¿no es cierto?, en el que se reconozcan las prerrogativas soberanas que tienen esas regiones. El BIT recomienda al Perú usar fondos de pensiones para invertir en infraestructura. Qué curioso, ¿no? El BIT le dice al Perú, y esto lo dijo ayer nada menos que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, a través de una teleconferencia en el Foro Anual de Economía Quo Vadis Perú, organizado por la Cámara de Comercio de Lima, o sea, ¿dónde vas, Perú? le dijo a través de una teleconferencia a los peruanos, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano, oiga, ustedes tienen 18 mil millones de dólares en el sistema privado de pensiones. ¿Por qué no usan un poco esa plata para reactivar aún más la construcción de viviendas? Qué curioso que no se le haya ocurrido a Hernán Garrido Lecca, ¿no? Lo dijo ayer como una sugerencia pedagógica el señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, efectivamente, podría ser una salida. No descontar sueldos a maestros en huelga será un peculado. ¿Quién lo ha dicho? El Contralor General de la República, que se calla en siete idiomas el asunto de los 5 millones de dólares puestos por la actual ministra de Transportes en el NBK Bank quebrado y cuando ella era directora de FONAFE. Informe que tiene engavetado el señor Matute desde el año 2002. El señor Matute, que se calla en siete idiomas sobre 80 cosas, ahora sí anuncia, muy ordenado él, muy organizado él, muy digitado él, que el presidente de región que no descuente sueldos será acusado de peculado. Por supuesto que no le van a hacer caso. Nadie le hace caso al Contralor, porque el Contralor ha dejado de existir. Su obituario salió en el diario El Comercio, su obituario político y moral. Él no se dio cuenta porque no lee El Comercio, pero yo sí lo leí. Y su velatorio fue muy asistido. Todo el APRA estuvo en él. El turismo interno podría crecer hasta 11% en fiestas patrias si se resuelven protestas. ¿Quién lo dice? Pues lo dice justamente la Cámara de Turismo. Ahora, siempre me hago estas preguntas. ¿Y por qué 11%? ¿Por qué no dicen 12, 14, 11,8, 10,9? ¿Por qué podría crecer 11%? Me encantan esas propensiones a la mitomanía estadística y a la predicción mitómana. Me encanta. 11%, dice. El señor Edgar Raimundo sigue investigando el asunto de Convial, pero todavía tiene pues demoras. El asunto de Convial es el que compromete a Alex Curi en una levantada de dinero importantísima, ¿no? La SUNAT ya ha enviado la documentación que consiste en 9 supuestas irregularidades, tanto en los procesos de licitación, obra, cesión del peaje de la avenida. Y por último, hay un audio de 3 minutos y 53 segundos de duración que contiene, según las fuentes de la familia Schutz, un comprometedor diálogo entre el desacreditado abogado James Vidalón y José Oré, o abogados, y el diálogo está planteado en torno a las decisiones que tendría que tomar en los próximos días el Poder Judicial sobre el Canal 5. En la cinta se implicaría el ex titular del Poder Judicial, Walter Vázquez Bejarano. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el Poder Judicial tiene que decidir sobre si Genaro Delgado sigue siendo o no sigue siendo el administrador judicial. Los plazos están vencidos. El señor Delgado Parker, que quería rescatar al 5 de la ruina, en realidad lo ha terminado de arruinar. El 5 está quebrado, no le paga a los camarógrafos hace 3 meses. Hasta los periodistas de ese programita que se llama La Hora de la Verdad ya se enteraron de que la verdad es que no pagan y están tratando de cobrar. Y bueno, todo es un desastre y el Poder Judicial tiene que decidir pues si este administrador judicial ha ido para terminar de matar al 5 o, como dijo, para rescatarlo de las manos aciagas de la familia Such. Pero resulta que todo indica que el Poder Judicial, siguiendo instrucciones que fueron las de Toledo y que parece que se mantienen, seguirá dándole la razón al señor Genaro Delgado Parker, porque el canje es: yo no te remuevo de administrador judicial y tú no me sacas a Jessica Tapia de Panorama, porque me encanta Jessica Tapia cuando entrevista y dice: ¿qué edad tiene usted? ¿En qué trabaja? ¿Cuántas horas al día? Que son las preguntas, como ustedes saben, más feroces que puedan haber pronunciado en la televisión.